A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Hoy es un día pues diferente, no tenemos un programa con noticias como tal. Ya les había hablado de ello acerca de que no íbamos a estar teniendo una emisión en vivo, pero sí íbamos a tener pues este episodio no especial. Antes que nada me presento para quien no me conoce, soy Corpi y estás escuchando La Nocturna con Suyu, un programa dedicado completamente a Super Junior, a todos sus integrantes, a los 15 integrantes de Super Junior, sí, porque son 15, ¿verdad? Y quien diga lo contrario fuera de mi iglesia. Bien, ¿qué es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy? Primero que nada, en México, pues es un día, entre comillas, festivo, ¿verdad? Hay festividades. Entonces, soy consciente que la mayoría de las personas, pues no van a estar escuchando la emisión el día de hoy. Puede ser que mañana la vayan a escuchar. Buenas noches, buen día, buenas tardes. No sé qué sea para ti en el momento en el que estás escuchando esto, pero espero que lo vayas a disfrutar porque me emociona mucho compartirte este contenido. Yo sé, a lo mejor para ti, el miembro del cual vamos a estar escuchando contenido hoy, pues no es uno de tus favoritos, pero déjame decirte que es una joyita, su voz es una joya y es algo que se tiene que, pues, valorar, ¿verdad? Siempre lo he dicho, la voz de Yesung tal vez es el principal cantante o la voz principal del grupo de Super Junior, pero siempre, siempre se nota que su voz no ha sido completamente explotada. Okay. Hoy vamos a estar escuchando acerca de él. Te voy a pasar dos contenidos. ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando? Pues bueno, lo primerito que vas a poder disfrutar es la recopilación del setlist presentado para el evento especial I Light Your Way, este concierto que fue transmitido el 25 de julio del 2021 a través de la plataforma Beyond Live. Y que pues fue un evento principalmente para Japón. En este evento, pues Yesung estuvo promocionando su último álbum, su cuarto álbum, por no decir de otra forma, Beautiful Night. En él tuvimos 14 canciones: If You, Hatsukoi, Because I Love You, Wish Like Us, Fireworks, Let Me Kiss, un BCR con No More Love de fondo, We, A Letter in the Wine, Whatever You Are, que fue un cover de el famosísimo grupo One Ok Rock, que de hecho es el primerito que vamos a escuchar. El resto de las canciones iban en orden, pero Whatever You Are sí decidí colocarlo. No es cierto, te estoy mintiendo. Whatever You Are no lo agregué. Lo que te puse al inicio fue el cover para el Super Show 9 que hizo Yesung de Chaos Might fue el que te coloqué. Sin duda sí vamos a estar escuchando. Se me fue la onda. Agárrenla. Sí vamos a estar escuchando el cover de Whatever You Are, pero eso te lo voy a estar colocando ya al final de la emisión, después de que escuchemos la segunda parte. Bueno, después de A Letter in the Wine estarías escuchando Paper Umbrella, seguido de My Dear y por último Beautiful Night. Este concierto la verdad es que fue uno de mis favoritos, fue uno muy emotivo y me gustó mucho porque la música que escuchamos ya no estaba en el, o no está más bien, en el tono en el que estamos acostumbrados a escuchar a Yesung. La verdad es que si tú lo comparas con las pistas que escuchas en los álbumes, su voz es un poco más baja y de alguna forma eso, y te lo estoy diciendo no porque sea mi bias, es muy tranquilizador. Si tú te pones a escuchar la recopilación de este concierto I Light Your Way, te vas a dar cuenta que va a llegar un momento en el que vas a estar relajado, tranquilo, tal vez pensando a lo mejor en cosas, ¿verdad?, profundas y tranquilas, pero la verdad es que como que su voz te trae mucha paz. Yo de hecho hoy que estaba tratando de rememorar lo que fue este concierto, lo puse cuando estaba trabajando y me di cuenta que la verdad es que su voz te transporta a otros lugares y no importa lo que estés haciendo, como que te mete en un trance. Entonces, la verdad es que I Light Your Way se ha convertido en uno de mis conciertos favoritos. Y sé, es una lástima que es uno que no se puede conseguir junto con el otro que te seleccioné, que ahorita te voy a estar platicando un poquito de él. Es una lástima que este tipo de contenidos no se puedan conseguir fácilmente, porque son joyas que definitivamente nos harían valorar mucho más el trabajo que hacen los chicos en cuanto a su talento vocal. Entonces, pues la primera parte, la primera hora de esta emisión la vas a estar pues disfrutando de la mano de este concierto I Light Your Way, transmitido durante el 2021, perdón, durante la pandemia. De hecho, es el primer concierto online que tiene Yesung. Como te digo, fue dedicado a Japón. Y pues, qué envidia que este tipo de contenido les llegue a las japonesas, pero pues qué bien merecido se lo tienen. El segundo concierto del cual vamos a estar escuchando, la segunda hora, pues está también a cargo de un lanzamiento, perdón, dedicado a Japón. Este concierto se llama, o se titula, Special Event. También fue un evento especial, y fue como parte de las promociones del álbum Wise Story. El concierto se titula Yesung's Wise Story Japan Tour 2019. Es un tour que fue realizado para Japón, transmitido en el 2019. Fue incluso transmitido en televisión en Fuji TV. Y pues obviamente no recopiló todo lo que se vio en el concierto, pero pues sí vamos a estar escuchando bastante, un poquito más, ¿no?, de tiempo en comparación a lo que pudimos haber escuchado de I Light Your Way. Este concierto de White Stories me gusta muchísimo porque también vemos una faceta más instrumental de Yesung, un poquito más oscura, déjame decírtelo. A pesar de que el álbum de Wise Story es uno de los mejores álbumes que ha sacado, es de hecho el tercer mini álbum, las canciones principales que sacó, Because I Love You y ¿cuál fue la otra canción? Sacó dos canciones, If You se llama. A pesar de que estas dos canciones fueron las principales, la verdad es que todo el álbum está completo de pues 11 pistas que te llaman la atención por la variedad musical, los toques que está metiendo de jazz, los suaves ritmos que lo complementan, ¿no? Aparte, combinados con la voz de Yesung, es una joya de álbum. Creo yo, estos dos últimos álbumes que hemos tenido y de los cuales vas a estar escuchando los conciertos promocionales, son joyas. No estoy demeritando los primeros dos álbumes, de hecho. Vamos a escuchar canciones de esos álbumes, pero si se destacan en algo los nuevos álbumes son la variedad musical y el juego en la voz de Yesung. Entonces, esto es lo que vamos a estar escuchando en el programa, en la emisión del día de hoy. Espero que lo disfrutes. Yo voy a tener una intervención más, pero casi todo el programa del día de hoy va a estar dedicado a estos dos conciertos. Entonces, nuevamente te recapitulo. La primera hora vas a estar escuchando la recopilación de lo que se presentó durante el concierto I Light Your Way, este concierto que fue emitido a través de Beyond Live durante el 2021. Y la segunda hora vas a estar acompañando a Yesung en un viaje en el tiempo al 2019 en la transmisión del concierto Yesung's Wise Story Japan Tour 2019. Así es que siéntate, disfrútalo, de verdad pon mucha atención a la voz de Yesung, porque hay mucha diferencia del primero al segundo concierto. El primer concierto, por supuesto, es el más reciente, el segundo fue en el 2019, pero hay mucha diferencia entre ambos, y la música es un regalo para tus oídos. Entonces, espero que tú disfrutes de esta emisión, que pues la verdad me da mucho gusto compartirte. Y espero tus comentarios. Ya sabes que si estás escuchando el podcast, si vas a escucharlo en la repetición, un saludo para ti, para que ti que estás escuchando este programa y que te estás tomando el tiempo para hacerlo. Espero que lo disfrutes y sobre todo no olvides dejarme tu comentario ahí en Internet Archive, en la parte de abajo en donde dice Reviews. Puedes darle una estrellita y comentar qué es lo que te pareció. Y si quieres escuchar algún otro concierto de Yesung o de cualquiera de los miembros de Super Junior que han tenido un concierto, pues lo podemos preparar para casos especiales como el día de hoy, ¿verdad? Bien. Pues espero que disfrutes de la emisión. Te mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Y vámonos con ello. Esto es La Nocturna con Suyu, un episodio especial. Vamos a escucharlo. ¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes. Ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves, 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 少し気にしてみろ。どうしてなんだろう、近頃街へ出かけたくて。変だね、鏡ばっか見てるんだ。柄にもない仕草さ、大事なスニーカーだって毎日履いてしまう。嘘だったんだ、君のことが好きでどうしようもない。ほら見て、オーラリリッシュ、いつも飽き飽きだった僕の日々を 그래서 있죠. 웃고 있는 것처럼 설레는 날씨처럼 할 수만 있다면 오늘이 다 지나갈 때 향기에 취해서 내 전부 노래 오랜만에 듣죠? 부끄러운 모습 아래 떼있다 놓어 미나렛다 요르노 고사타 즈나기나 이때 도독가노 I love you 고난이 못토키메 군노니 기스스쿠다케노 고이 요카바노 나이 요모이 기즈이테루 最高にわがまま言えるのならあの日のように抱き寄せたい Let me touch Let me love もう一度だけ恋人の眼差しで僕を見つめてほしいそれだけで報われる If I love you 足りなかった言葉今更書き集めてて我に向かう恋その心にはもう響かない 誰よりも近くて遠い影 あの日のように寄り添えない Let me touch 자 여러분 皆さん 자 이제 나 애드립 할 거니까 여러분들 불러줘야 돼요 애드립한 것 같아요 기분이 역시 내 같은 거야. 듣지 못해도 들을 수 없어. 작은 그곳에서 내가 아던 사람은 이제 없는 거겠죠. 그때는 몰랐죠. 이렇게 짧을 줄. 헤어짐까지 또 섰다. 둘러서 미안해. 아무것도 모르고 널 보낸 나라서 온다 떨어진다 내 찢어진 하늘 사이로 기르고 있나요? 별빛이 모이는 곳, 난 여기에서 기다릴게요. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.

섞어서 왕따로 풀 수 없는 maybe 그럴 것은 두 시선을 뺏겨 상상했던 모든 것은 됐어 This world is magic and I'm so ecstatic 어떡하지 어떡하지 다른 사이부터 다가와 She's all that 모두 속여 lady 그 속에 궁금한 거야 그 세상 중에 어느 것을 걸러야지 고민을 바보처럼 실없이 웃게 돼 널 바라보고 있던 미소가 좋아 매일 볼 수 있다면 어떤 표현도 내 마음 다 전할 수 없지만 괜찮아 사랑이란 쉽지만은 고백하고 싶어요 ございます。 Thank you so much.

천천히 걸어갈게.

속에서 내가 언뜻 끝나질 않아 Everything is colossal 네 품속에서 내가 언뜻 끝나질 않아 You're so 인사 따뜻한 온기 적당한 온도 지금이 좋아 I sleep forever 봄이 오기 전에 깨고 싶지 않아 그래 내 곁에 있어줘요 가지 말아요 You're so beautiful It's so sweet of you 너와 함께 계속 꿈을 꾸고 싶어 You're so wonderful Always think of you 나는 조금만 더 잘게요 아무런 생각 없이 그저 두 눈을 감고 너의 숨소리 들어 모든 게 고마운 걸 그저 그대와 함께 인간 Everything is so right 차가운 공기 갑작스런 결빛 뭐든지 좋아 I will be with you 겨울 가기 전에 깨고 싶지 않아 그래 내 곁에 있어줘요 가지 말아요 너와 함께 계속 꿈을 꾸고 싶어 You're so wonderful Always think of you 나는 조금만 더 잘게요 영원하지 않아도 끝은 생각 말아요 yeah. 지금의 내게 무엇과도 바꿀 수도 없는 행복한 시간인데 깨우지 말아요 지금이 좋아요 꿈인지 현실인지 모를 지체 쓰려낸 너를 본 순간 숨기지 못하는 내 맘만이 Muy bien, pues hemos llegado al final de esta emisión, de este episodio especial de La Nocturna con Suyu. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, que te haya gustado la música que escuchaste, que lo hayas disfrutado así hasta el fondo de tu alma, al fondo de tu ser, que te haya relajado y si no, pues al menos que te haya hecho moverte un poquito. La verdad es que hay muchas canciones muy, muy diferentes a lo que hemos escuchado normalmente en los álbumes y eso las hace interesantes. Yo creo que si tú no habías escuchado la discografía de Yesung, te pudiste haber llevado al menos una sorpresa con alguna de las canciones que estuvieron sonando. Espero que de verdad te haya gustado, que lo hayas disfrutado y no te olvides de dejarme tus comentarios ahí en Internet Archive o bien mandarme un mensajito a nuestro grupo de WhatsApp. Ya sabes que pues ahí te voy a estar contestando. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te mando un beso. Muchísimas gracias si es que lo estás escuchando también en la repetición o bien en Internet Archive. Recuerda que puedes dejar ahí tu comentario, el review de este episodio y no te olvides también de escuchar el resto de los episodios que tenemos. Este sería un episodio especial como tal, no lo podemos considerar como el episodio 4 de esta temporada, de la tercera temporada, pero pues vaya, es un referente, ¿no? Bien, yo te espero la siguiente semana ya en un episodio ahora sí con más información referente al grupo de todo lo que han hecho. Espero que tengas un bonito fin de semana. Nos encontramos, leemos, escuchamos en la siguiente ocasión. Recuerda que esto fue La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I promise you.